En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Eran cerca de las 2 de la mañana de una apacible noche del mes de mayo de 1991, cuando dos oficiales del Departamento de Policía de Milwaukee arribaron a las inmediaciones de los departamentos Oxford, situados en el número 924 norte de la calle 25, para atender una llamada de emergencia al 911. Una inquilina del edificio llamada Sandra Smith y su prima Nicolette Childress, ambas de 18 años de edad, reportaron un extraño incidente que acababan de presenciar. Las dos jóvenes vieron salir corriendo del edificio a un chico de descendencia asiática, desnudo, con las manos esposadas, aterrado, balbuceando un inteligible llamado de ayuda. Los oficiales se dispusieron a verificar la denuncia cuando recibieron el reporte de una unidad de paramédicos que había localizado al muchacho. Después de cubrirlo con una manta y estabilizarlo, los paramédicos cedieron la custodia del chico a los oficiales, quienes regresaron con él a los departamentos Oxford. Tocaron la puerta del apartamento 213, el lugar donde el chico salió huyendo. Abrió la puerta un hombre joven de cabello rubio, de aspecto agradable y educado, quien se alegró al ver de regreso al chico. Aclaró a los policías que era su pareja sentimental y que tenía 19 años. Se disculpó por las molestias que había causado, pues acostumbraba a beber y solía perder el control de sus acciones. Cuando los oficiales preguntaron sobre las esposas, el hombre rubio sonrió tímidamente y explicó que estaban jugando. Los oficiales echaron un vistazo a la sala del departamento sin que pudieran percatarse de nada anormal. El lugar se encontraba bien arreglado a pesar de que olía mal. Junto al sofá vieron las ropas de Konerak y unas fotos donde el chico posaba en lencería de color negro. Tal vez incómodos por la escena, los dos oficiales aceptaron las disculpas del hombre rubio y decidieron pasar por alto el incidente, advirtiéndole que en lo futuro debían cuidar su comportamiento. Dejaron al joven sentado en el sofá y se dispusieron a retirarse. El hombre rubio agradeció la comprensión de los uniformados, asegurándoles que no volverían a meterse en problemas, y cerró la puerta cuando salieron. Lo que los oficiales pasaron por alto es que en el dormitorio principal yacía el cadáver de Anthony Hughes, que llevaba 3 días en estado de descomposición. Nunca imaginaron que después de cerrar la puerta, el hombre rubio estranguló al chico asiático, cuyo nombre era Konerak Sintasmophon, de 14 años, y quien llevaba varios días reportado como desaparecido. Después del asesinato, tuvo relaciones sexuales con su cadáver antes de desmembrarlo. Si los oficiales hubieran solicitado una identificación al hombre rubio, hubieran verificado que se trataba de un infractor que gozaba de libertad condicional por molestar menores. Su nombre, Jeffrey Dahmer. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y lo que estos dos policías ignoraban es que al cerrarse la puerta detrás de ellos, el hombre rubio iba a estrangular al chico de ascendencia asiática. Lo que ellos ignoraban es que detrás de esa puerta había una cantidad de horrores inimaginables que estaban esperando por salir a la opinión pública. Les damos la más cordial bienvenida. Guadalupe Gutiérrez. Y Roberto Coria. Esto es Testigos del Crimen. Y les recordamos que tenemos 2 vías de comunicación para que estén con nosotros. La primera de ellas, www.testigosdelcrimen.com, nuestra página web, donde pueden dejarnos mensajes, sugerencias, qué casos les gustaría que analizáramos. Y También tenemos un correo de voz que es el 2455-5099 y estamos muy contentos de tenerlos nuevamente con nosotros escuchándonos. Pues queda abierta esta vía de comunicación y como ustedes acaban de escuchar en esta dramatización que preparamos para ustedes, el día de hoy hablaremos acerca de los asesinatos que cometió Jeffrey Dahmer, el famoso carnicero de Milwaukee, un hombre que pues cobró una gran notoriedad una vez que quedaron expuestos todos los terribles actos que realizaba en su departamento allá en Oxford Apartments en Milwaukee. Pero sobre todo los macabros hallazgos que se realizaron en torno a este caso, hablaremos después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto, atrévete a fortalecer tus relaciones. Noviazgo, pareja, matrimonio, comunicación, familia, desarrollo, hijos y educación. Porque la familia es el sustento de la pertenencia y seguridad. Acércate a Formación Integral de la Familia en el 5295-2228. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos de regreso en Testigos del Crimen para hablarles acerca de los detalles del caso de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. ¿Qué ocurrió después de este episodio que escuchamos en el primer segmento, Guadalupe? Bueno, que este es sumamente interesante y es antecedente de otro que ocurrió el 22 de julio de 1991, en donde un chico negro semidesnudo, casi desnudo, sale corriendo esposado, muy turbado, histérico. No sabía dónde estaba, sí, completamente aterrado. Yo creo que esa es la palabra más precisa. El chico estaba aterrado, en donde lo que pedía era auxilio, era ayuda, porque se acababa de escapar, literal como pudo, de un departamento que estaba muy cerca de las calles en donde fue encontrado y en donde pidió ayuda a dos policías. Acudieron al apartamento número 213 de Oxford Apartments en la calle 25 en Wisconsin. Este departamento era propiedad de un individuo llamado Jeffrey Dahmer. Sí, que además este chico era muy pulcro, muy amable aparentemente, o sea, amable, cortés, ¿no? Uh-huh. Tajante, etcétera. Y sobre todo muy bien parecido, entonces no despertaba ninguna sospecha, ningún motivo de extrañeza acerca de su comportamiento. Y lo que le llamó la atención a los policías es que, bueno, Dahmer los recibió, les dijo que efectivamente que el chico Edwards era su pareja, que pues estaba tomado, que estaba drogado y que pues las esposas eran parte de sus juegos sexuales, era una pareja homosexual. Entonces, él se ofreció muy amablemente, ofreció disculpas, perdón en los oficiales, esto jamás va a volver a ocurrir, sí, tal como en la primera... escándalos, lamento mucho, etc. Tal como en la primera ocasión, y ofreció a ir a su recámara donde tenía la llave de las esposas. En ese momento los policías se percataron de que a pesar de que, como dices, todo estaba en orden, el apartamento perfectamente limpio, todo en el estado... Sí, claro, era un chico muy, muy pulcro. Tenía sus cajones muy bien aseados. El sujeto policial, el policía se percató de que había un muy mal olor en el lugar. Sí, había un olor característico, demasiado penetrante para tanta limpieza. Y entonces, pues por la curiosidad natural, comenzaron a examinar el lugar y pues realizaron hallazgos terribles. Y ante tal inquietud, los policías empezaron a entrar al departamento, a las habitaciones, y lo que fueron encontrando simplemente los dejó helados. En el refrigerador encontraron una cabeza humana. encontraron una gran cantidad de fotografías Polaroid donde se mostraba gráficamente el desmembramiento de personas. Se encontraron manos, se encontraron genitales masculinos preservados en formol, se encontraron cráneos humanos en completamente limpios, pero además con una característica muy particular, él los pintaba, bueno, los limpiaba. Ajá. Y después los pintaba como una especie de ritual, tal vez muy personal, ¿no? No está asociado con algo de alguna secta o cualquier cosa de esas. Pero de esto tenía una amplia colección en el comedor, en la cocina, en la sala, en la recámara. Y otra de las características, como él era tan ordenado, tan pulcro, tan limpio, curiosamente también tenía estos cuerpos seccionados, perfectamente ordenados. Es decir, había una caja con piernas, otra con manos, aquellos miembros que no le interesaban, los deshacía en ácido y otros tantos los tenía preservados, como bien dices, en formol, sobre todo los miembros viriles masculinos, en los penes, que era aquello que a él le interesaba. Esto fue obviamente un impacto completo para los policías. Jamás se esperaban que en una revisión ordinaria fueran a realizar este descubrimiento. De inmediato, uno de los policías, cuando se percató de ello, le gritó a su compañero que aprendiera al sujeto, que inmediatamente lo esposara. Y Dahmer, lo curioso es que permaneció pues impávido, tranquilo, en perfecto control. Sí, no se inmutó en lo más mínimo ante los ojos horrorizados de estos policías y ante la mirada perdida del chico Edwards. Lo que los oficiales de policía acaban de hacer era detener a uno de los asesinos en serie más infames que ha registrado los anales de la historia del crimen moderna. ¿Qué fue lo que ocurrió después? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué llevó a Jeffrey Dahmer a convertirse en un asesino? Porque nadie esperaba que su vecino, que la persona que vivía al lado, fuera capaz de cometer semejantes acciones. Claro, y aquí una de las cosas destacadas es que era ordenado, bien parecido y como un chico normal promedio. Pues descubriremos qué se encuentra detrás de los crímenes de Jeffrey Dahmer después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Escucha, ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Cero. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Bueno, ya estamos aquí de regreso completamente impactados, anonadados, sorprendidos de lo que este individuo llegó a hacer y realizar. ¿Quién era Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960... Y pues su infancia, de acuerdo a esta apología que hace su padre Lionel Dahmer en su libro La Historia de un Padre, él tuvo una infancia perfectamente feliz, apacible, era un chico juguetón. Bueno, claro, eso está desde los ojos del padre. Exactamente. En donde a través de este libro el papá Lionel se está justificando. Se está curando en salud. Claro, por supuesto. Imagínate el grado de culpa que ha de tener este hombre. Ajá. Para tener enfrente a su hijo con tantas recriminaciones y tantos homicidios encima. ¿Qué pudo haber ocasionado que este niño, en palabras de su padre, feliz, amable, cariñoso, qué ocurrió para que comenzara a desarrollar estas tendencias homicidas? Bueno, parte de su historia marca una operación a los 6 años de una hernia. Dicen que a través de esta operación el chico cambió, que antes de esta edad el niño era lindo, amable, tranquilo, juguetón, un niño normal. pero que después de esta operación el chico se volvió taciturno, ensimismado, tímido, no le gustaba estar con la gente y a veces prefería el trato con animales, pero no por un contacto afectivo, sino para maltratarlos. Que es uno de los rasgos comunes que comparten los asesinos en serie, ¿no? La crueldad hacia los animales, la indiferencia por la vida. Por supuesto, porque no hay un agrado acerca de esta vida ni del sufrimiento. Entonces es una de las características de la psicopatía, tal cual dicho, ¿no? Uh-huh. ¿Sobre las fantasías de castración? Por supuesto que, bueno, estamos contando que el pequeño tenía 6 años. Ajá. Hay una operación de hernia. Habría aquí que cuestionarse qué tanto le explicaron, porque esto lamentablemente es algo muy común entre los padres. Van, llevan a los hijos al médico, les hacen, les ponen, les quitan, los suben, los bajan, pero no les explican qué les hacen, qué pasa, para qué es. Entonces, cuando nosotros no tenemos la información completa, la completamos, la terminamos como nosotros podamos, de acuerdo a nuestra historia y a las 3-4 cosas que escuchamos, para tener el dato completo. Entonces él, mucho de esto, ha de haber terminado completándolo en su cabecita en una forma muy tergiversada. ¿Pero cuándo ocurrieron realmente los primeros homicidios de Jeffrey Dahmer? Tenemos la información de que el primero de ellos ocurre en el mes de junio de 1978, cuando un chico llamado Stephen Hicks pedía aventón en la carretera. Dahmer aceptó llevarlo al lugar, terminaron bebiendo algunas cervezas, terminaron teniendo relaciones homosexuales y finalmente, después de este episodio pasional, lo mata golpeándolo en la cabeza. Para deshacerse del cuerpo, decide descuartizarlo y lo entierra en el bosque aledaño a la zona donde vivía. Pero antes de esto, también había algo interesante que él realizaba, tanto en este primer homicidio como en los posteriores, que es una práctica de necrofilia. Exactamente. Él tenía sexo con los cadáveres una vez que había terminado con la vida de ellos. El segundo crimen de Dahmer, bueno, en 1979 se alista en el ejército. Aquí comienza a manifestar tendencias hacia el alcoholismo. El ejército lo despide por ser mal elemento y regresa a Estados Unidos después de estar destacado un par de años en Alemania. Acude al lugar donde dispuso del cadáver de su primera víctima, desentierra el cuerpo y se queda con el cráneo. Sí, que aquí es en donde empieza como esta parte coleccionista acerca de los cuerpos, de los cadáveres, porque además no se deshacía de ellos, que esto es algo muy interesante. No era un asesino que iba y los tiraba al canal o los aventaba al río, a la montaña, no, los guardaba. Eso quiere decir que era una persona que le costaba muchísimo trabajo desprenderse, en este caso no sería afectivamente, pero sí sería como de una forma de pertenencia, porque él utilizaba tal cual a los cuerpos como si fueran cosas. Exactamente. Entonces no se podía deshacer de la silla, del banco, de la mesa, etcétera, porque para él ya tenía un significado importante. Su segunda víctima ocurre hacia el año de 1987, un chico llamado Stephen Toomey, el mismo modus operandi, la tercera víctima en marzo del 88, y así siguió hasta completar una suma de 17 víctimas en total. Pues, ¿cómo asesinaba Jeffrey Dahmer a sus víctimas? Sobre esto platicaremos después del corte. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia cero. La otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. ¡Oye, hijo, ya deja ese aparato! ¡Suéltalo! Escúchelos ya, en el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx. ¡Hijo, ven acá, que te estoy hablando! ¡Apágale ese aparato! ¡Ven acá, pequeño demonio! Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso completamente intrigados de qué pasaba con esta persona y sobre todo con la selección que hacía acerca de sus víctimas, que mi estimado Roberto iba a los bares gay, Jeffrey Dahmer, ajá, porque él era abierta y declaradamente homosexual, ajá, y entonces aquí iba, tomaba, siempre tuvo problemas con el alcohol, con algún tipo de sustancias, ajá, y bueno, en el ligue les prometía a estos chicos un sexo desenfrenado o bien pagado, cuando, ajá, era el caso, alcohol, drogas y toda una noche de lujuria, de locura y de pasión. Y una vez que llegaban al departamento, seguían bebiendo, pues él tiene una capacidad de envolver a las personas muy desarrollada, y posteriormente estrangulaba a los chicos, ya sea con sus propias manos utilizando algún instrumento. Posteriormente tenía sexo oral o anal con los cadáveres. Posteriormente los descuartizaba, en algunos casos había una tortura previa, los golpeaba en algunas situaciones, los descuartizaba, algunas partes se las comía, había canibalismo, y en algún caso taladró el cerebro de una de estas personas, de una de estas víctimas. Pero antes de morir. Antes de morir, que eso es lo más alarmante. Claro. Con la intención de crear un zombie, decía él en sus propias palabras. Claro, porque lo que buscaba con este zombie era como un sirviente fiel que le hiciera todo aquello, el aspecto sexual y agresivo, todo aquello que a él se le antojara. ¿Por qué el canibalismo? ¿Por qué la necrofilia, Guadalupe? Bueno, la necrofilia es esta parte de tener sexo, relaciones sexuales con los muertos. Ajá. Y bueno, un muerto no te va a responder, no te va a decir me siento bien, me gusta, no me gusta. O sea, es el sometimiento tal cual, es tergiversar un acto constructivo, erótico, como es la, son las relaciones sexuales con un de igual a igual. Y bueno, en la necrofilia es con alguien completamente anulado, sin vida, no puede contestar, no puede responder y está completamente sometido. Entonces, ahí hay una parte en donde él se puede sentir superior, pero también demuestra la dificultad para relacionarse a un nivel de igual a igual con una persona, ¿no? Y por otra parte, el canibalismo es una de las cuestiones siempre más cuestionadas y que más horroriza, ¿no? Porque el pensar que se había comido partes del cuerpo de otra persona era algo alarmante. El canibalismo es una práctica tribal, es algo primitivo y en donde desde la psicología se maneja como el tótem, como esta parte sagrada en donde yo en una forma concreta, literal concreta, porque tengo el pedazo de carne y me lo llevo a la boca, lo mastico y lo digiero, en la fantasía crea el que yo me estoy metiendo las partes importantes o destacadas o lo que me interesa de esta persona, ¿no? En algunas culturas era considerada una suerte de comunión. El, siempre. Exacto. El guerrero que se comía el cadáver de su enemigo, de alguna manera pensaba que adquiría facultades de su adversario. Claro, porque le tenían gran respeto, entonces lo consideraban a una gran altura como guerrero y ellos también querían ser parte de esos dones o virtudes que este tenía. Y pues, ¿qué ocurrió después de esto? Obviamente, un circo mediático. El juicio por los asesinatos de Jeffrey Dahmer despertó una actividad inusual y poco vista en esa época en la prensa. Los medios de comunicación lo difundieron por televisión, por prensa, por radio. Fue un circo completamente. Y finalmente, el 23 de julio de 1992, después de poco más de un año de juicio, él decide cambiar su alegato de inocencia por defecto mental a uno de culpabilidad. Y él hace un discurso bastante interesante donde dice que él no buscaba evadir su responsabilidad, que no buscaba libertad, que deseaba morir, que ahora comprendía la naturaleza de sus crímenes, que no fueron crímenes de odio, que fueron crímenes que realizó estando él enfermo, y él esperaba en ese discurso, decía, que el Señor Jesucristo se apiadara de sus acciones. Pues Jeffrey Dahmer no estaba loco. Finalmente la corte y el jurado decidió que era culpable y mentalmente apto para afrontar las consecuencias de sus acciones. Y claro, también a través de este discurso quería apelar a la misericordia de la nuevamente gente. Vemos el juego manipulador que él tenía, tan hábilmente desarrollado. Y la cuestión fue condenado a purgar 15 cadenas perpetuas consecutivas, sumando un total de 957 años de prisión. Pues el hombre fue recluido en el Instituto Correccional de Columbia, en Portage, Wisconsin. El tipo pues, tenía grandes medidas de seguridad alrededor de él, porque los internos, pues obviamente, no sentían gran simpatía por él. Y resulta que la mañana del 28 de noviembre de 1994 se realiza pues un hallazgo también terrible, que es encontrar el cuerpo de Jeffrey Dahmer sin vida en su celda. Y la cuestión fue asesinado por otro interno llamado Christopher Scarver, un hombre que también purgaba una condena por homicidio, y él decía ser el emisario de Dios, él decía ser el hijo de Dios en la tierra, y decía que estaba ejecutando la justicia que su padre le merecía a un asesino de la categoría de Jeffrey Dahmer. De lo cual también estamos hablando que este interno, bueno, padecía al parecer de delirios muy propios quizá de la esquizofrenia. Es irónico. Pues el impacto que causó el caso Dahmer se sigue sintiendo todavía hasta nuestros días. Claro, es algo que no se ha dejado descansar en Estados Unidos, porque además es algo reciente, de 1991, que fueron los hallazgos. A la fecha es muy poco tiempo. Exactamente, e incluso un amigo que visitó en algún momento el lugar, demolieron el edificio, a ese grado llegó el ámpula que levantó en la sociedad, y se dice, la novelista Poppy C. Wright dice en su libro El Arte Más Íntimo, que el cadáver de Dahmer se le practicó la necropsia estando esposado. Tal supuestamente era el miedo que despertaba Jeffrey Dahmer a los médicos forenses, que decidieron hacerlo de esta manera. Sí, imagínate, no se fuera a levantar, o sea, ¡qué terror! Y pues con esto terminamos este breve exposición sobre los homicidios de Jeffrey Dahmer, que es el carnicero de Milwaukee. Les damos las gracias por habernos acompañado y les recordamos que la próxima semana tendremos un nuevo tema y hablaremos acerca de Al Capone y la era de los grandes gángsters. Todos aquellos que se acuerden de Los Intocables tendrán muy en cuenta quién era Al Capone. Mil gracias, estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.